¿Cómo estás, Sabrina? Buen día. Hola, ¿cómo están? Bien, arrancando un lunes, lo mejor que se pueda. Está bien, con la amenaza de viento, pero todavía no llega. Exactamente, está arriba haciendo presión, ¿bien? Haciendo lo suyo, en las neuronas, en el cuerpo, pero bueno, todavía no llega. ¿Cómo anda usted? Bien, bueno, hoy traje un tema, estuve muy con las efemérides, y hoy traje un tema un poco porque sí, por gusto, y porque también estoy comenzando con un taller nuevo en Botánicas Textuales que se llama Desierto Florido, en el que vamos a leer y escribir poesía todos los miércoles de manera virtual. Y, bueno, por supuesto, el que quiera sumar, bienvenido, y pueda acercarse a Botánicas Textuales. Y me gusta comenzar por el principio siempre. Entonces traje esta poeta que es Safo, una poeta griega que hemos mencionado en alguna ocasión. Tenía ganas de hablar con él, de ella, bueno, con ella sí también, el resultado. Tenía ganas de hablar de ella porque Safo es una poeta que, habiéndose desarrollado, ¿no?, en los años 600, 500 antes de Cristo, nos pone en contacto de alguna manera con las formas que ha tenido el patriarcado, ¿no?, de irse renovando y perfeccionando, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que es una poeta que, además de todo lo que ha contribuido desde su poesía, también desde ese lugar nos trae un montón de cosas y de preguntas, ¿no?, para pensar. Excelente, excelente. Safo, entonces, ella griega, ¿no?, por el material que hemos no has compartido, griega y italiana, puede ser, que vivió en exilio de Sicilia. Bueno, sí. Comentanos. Sí, sobre la vida personal de Safo hay muchísimas conjeturas, ¿no? Pensamos también tiempo para saber a ciencia cierta muchas cosas de su vida. Safo nació en Grecia en el año 600, en Mitilene, en el año 650 a.C., y murió en Leucade en el 580. Sabemos que fue poeta, que fue música. Estamos perdiendo la señal, Sabrina. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. ¿No escuchás? Yo sí. Ahora sí. No sé ustedes. Sí, teníamos ahí como una interferencia. Ahora, a ver, retomemos. Estamos complicados con la señal hoy. Estamos con línea... No sé si quieren que sigamos. O sí, quieren sí. Bueno, les comentaba que ella nació en el 650 en Mitilene y que murió en el 580 en la Leucade, y que se dedicó a formar a otras mujeres en escuelas que estaban dedicadas a los dioses, a la diosa Afrodita, y que tenían cierta relación con esta idea de formar a las mujeres para el matrimonio, para ser sacerdotisas, y donde eran bastante comunes las prácticas homosexuales, ¿no? Por Safo, que es conocida como Safo de Lesbo, conocemos la palabra lesbiana, ¿no?, que después otras pensadoras, por ejemplo, como puede ser Monique, a retomar esta palabra para referirse, ¿no?, a la identidad y a la sexualidad de un grupo de personas. Después, con los años, ¿no?, y con el desarrollo del cristianismo, del romanticismo, se fueron desarrollando los mitos de una sexualidad o de una forma de vida que en su época no era algo raro ni llamativo, pero con las diferentes maneras, les decía, ¿no?, del patriarcado, de ir operando sobre las vidas y las obras de estas mujeres que se salen de cierta norma, se fue generando esto de que, bueno, si en realidad ella no estuvo enamorada de un varón y quiso suicidarse, porque hay un mito, una historia escrita por Ovidio que dice que ella se enamoró de otro poeta y se quiso suicidar arrojándose de una piedra por desamor. Bueno, como que se empiezan a generar estas cosas que, a mi modo de ver y a modo de ver de muchos pensadores, buscan esto, neutralizar, ¿no?, a estas figuras de las mujeres en la historia. Tal cual, Sabrina. Bueno, hice también preguntarte cómo, qué te cautivó a vos de su poesía, ¿no? Que es tan iniciática, si se quiere, en esto de la fuerza de, bueno, situada entre el bien y el mar, también esa fuerza irracional. ¿Qué es lo que más te cautivó de su, de su, de su? Bueno, el Pafo está envuelta en un misterio, ¿no? Que creo que a todas las poetas, las que queremos ser poetas, hay una anécdota muy linda de Cristina Peri-Rossi, una poeta uruguaya, que ella decía: yo creía que en Uruguay, en Montevideo, había tres lesbianas, mi novia, Safo y yo, ¿no? Como Safo es una figura que a todas nos imanta, nos eclipsa desde muy chicas, porque también se dedicó mucho a la materia del Eros, ¿no? El Eros tiene esta connotación, bueno, en griego significa falta o carencia, es esta búsqueda de lo que queremos alcanzar y nunca podemos, ¿no? Tanto en el amor, pero también como en el deseo, en ese cuerpo que no está, en eso que se extraña, ¿no? Hay un poeta cordobés que se llama Silvio Mattoni, que es traductor de Safo, que hablaba que, por ejemplo, en nuestros países, ¿no?, con la historia de la dictadura y la desaparición de personas, ese cuerpo que no está, ¿no?, ese cuerpo que buscamos escribir y no podemos, o no llegamos con la escritura, bueno, está muy presente, ¿no?, en estos poemas de Safo que hablan de esto, de alcanzar esa manzana, dice ella, que está en la punta del árbol y que es la más difícil, está mucho ahí. Sus textos nos llegan de manera fragmentaria porque se han perdido cuando se incendió la Biblioteca de Alejandría, entonces hay mucho que se ha perdido, hay mucho que llega en fragmentos. Hay mucha dificultad en la traducción, hay muchos traductores varones que a lo largo de la historia y en el romanticismo la han traducido como un yo lírico masculino, ¿no? Cuando ella habla de la amada, le ponían el amado, ¿no? Para eso, heterosexualizarla, cuando Safo lo que buscaba era transgredir esta idea de género ya en su momento, pensemos. ¿Vos hace más de 1000 años. Vos sabés, Sabrina, sí, que justo hoy es el día de la traducción. Al comienzo de la mañana decíamos, bueno, ¿por qué este día? Cuando pensaba en esto que estás manifestando ahora, que uno piensa en la traducción de lo idiomático nada más, ¿no? De decir, desde ese lugar, a ver, el reemplazo de la palabra de un sentido a otro, pero la piensa muy pocas veces desde el género, casi nunca se piensa desde ese lugar y todo lo que implica traducir correctamente de un idioma a otro. Bueno, digo, Néstor, reforzando esto, es decir, cuántas veces la habrán traducido mal, ¿no? O de la manera que cada uno quería, ¿no? Sí, totalmente, porque en realidad, bueno, hay una poeta helenista que es Anne Carson, que se ocupa mucho de Safo, y que dice que ella, para traducir a Safo con la complejidad que tiene, por esta cuestión del género, porque escribió en griego eólico, ¿no?, y es muy diferente a nuestras lenguas, porque llega de manera fragmentaria, ella dice: yo voy a tomar la idea de traducción desde lo que decían los griegos, que era el ágape, era un regalo que vos le haces a alguien, ¿no?, y esa persona después te hace un regalo. Entonces, esta idea de traducir desde otros lugares que no sean específicamente respetar la métrica, sino que buscar una respiración, ¿no?, que se asemeje a ese poema. Pero hay muchos traductores que, bueno, que me decís esto, bueno, tuve una intuición ahí, porque no me acordaba cuando era el sí, traductor. Pero muchos traductores dicen, traducir es escribir, ¿no? Hay que ser poeta para traducir a otro poeta, porque es claro, otra forma de escritura y de reescritura. Tenemos grandes traductores de Safo acá, bueno, Silvio Mattoni, Bárbara Belloc, y hay una poeta, traductora, amiga, que quiero y respeto mucho, que se llama Daniela Camossi, que está trabajando con mucha gente, ¿no? Bueno, Sandra Toro, Ezequiel Seidenberg, traductores argentinos, que están trabajando mucho en traducciones rioplatenses, ¿no? Porque también hay traducciones muy castizas que nos alejan un poco a veces, ¿no?, de los textos, y encontrarnos con el vos, con nuestra manera de hablar, de respirar, hace que esta poesía siga viva, ¿no? Y, y que nos acerque y que signifique a lo largo del tiempo y de los territorios, a mí me parece fantástico, la verdad, soy una enamorada de la traducción, así que es un tema lindo para seguir charlando también. Qué lindo, sí, totalmente, con mucha profundidad, ¿no? Con muchas variantes, ¿no? Sabrina, ¿nos querés compartir algo? Si nos querés compartir algo, si Dale, nos querés recomendar alguna de sus poesías. Tengo un poema de Safo que, si quieren, se los leo, Sí. como para cerrar. Bueno, yo estoy con el asma del fondo. El poema se llama Lo que una ama. Dicen unos que una tropa de jinetes, otros la infantería, y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello, mas yo digo que es lo que una ama. Y es muy fácil hacerlo comprensible a todos, pues aquella que tanto destacaba en belleza entre todos los humanos, Elena, a su muy noble esposo, dejándolo tras sí, marchó a Troya embarcada, y en nada de su hija o de sus padres amados se acordó, sino que la sedujo, aunque ella no quisiera, Cipris, la diosa que indómita en su mente cumple muy fácilmente lo que piensa. Ahora me ha llevado a recordar a Anactoria, que no está junto a mí, y de ella quisiera contemplar su andar que inspire amor, el centelleo radiante de su rostro, antes que los carruajes de los lidios y antes que los soldados en pie de guerra. Excelente, Sabrina. Bueno, Sabrina, un gustazo volverlo a Un encontrar. gusto siempre, chicos. Un gustazo como siempre y gracias por traernos en esta ocasión a Safo. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Te mando un fuerte abrazo, que sea leve lo del sonda, muy leve, ¿no? Que no baje tanto. Esperemos. Ya fueron más estos meses. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande, chicos.